hace brillar tu pelo, como la luz que alumbra tu cara, como el aroma a tierra mojada, mientras duermes posada en tu almohada. Marea.